Thank you so much. Fin del día 3. Viviste el festival más importante del país en Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2024. En vivo desde el Hipódromo de San Isidro. 3 días con los shows que estabas esperando. Reviví la experiencia en urbanaplayfm.com y redes sociales @urbanaplayfm. Lollapalooza Argentina. Un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Acompañan ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. McDonald's, una banda de cosas lindas. Coca-Cola, magia de verdad. Fernet Branca, suena único. Sedal, pelos sin límites, como vos. Tarjeta Santander American Express, el medio de pago exclusivo de Lollapalooza Argentina. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Los 40 principales. En Lollapalooza 2024 lo vives por los 40. Pisarte tiraches, ojalá no tocó radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estás a punto de escuchar la promo que mejor suena de todas las que oirás hoy. Si la luna de tu coche hace crack, en Crystalbox te la cambiamos en un pim pam. Y si vienes a partir del 11 de marzo, te regalamos un altavoz. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack? ¡Crystalbox! Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Te sientes tan libre cuando traes tu nómina a ING que cada átomo de tu cuerpo se libera sin control. I'm free. La libertad nos hace inexplicables. Trae tu nómina a ING, donde eres libre de condiciones. Más información en ing.es. Los 40 Primavera Pop 2024. 12 de abril, Madrid, Wizzing Center. Primeras confirmaciones. Dani Fernández, Beret, Paula Cubs, Offenbach, Abraham Mateo, Bombay, Marlon, David Otero, Walls, Almacor y Álvaro de Luna. ¡Primavera Pop! Sigue atento a la antena de los 40 y los 40.com para descubrir el resto del cartel. Entradas agotadas. Los 40 Primavera Pop 2024. El Festival de Festivales Pop. Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil? Pues como Pablo Vecino. Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero. Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entérate de todos tus conciertos y festivales en WeGo. Disfruta de sus nuevas funcionalidades. Encuentra tu acompañante perfecto. Sube y comparte con amigos tus mejores moments de conciertos y festivales. Y estate al día de toda la actualidad musical con WeGo Mac. Esto y mucho más en WeGo.com o descargándote la nueva app. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. is. Now to try to live a lie would be a crime. It's better this way. We're gonna make it. Cause I will look for you at sundown. Oh,

is coming and I need to stay warm. Impossible. Oh,

tuya toda. 40. Bye.

cielo, seguro que tú estás. Quizás es solo un velo, junto en un día más. Si has dado, dado, dado, también recibirás. Llueve y no ha parado, ¿dónde estás? Dame tres. Bienvenido a los 40, la radio de los éxitos. Buenos días, hola. Las 6, las 5 en Canarias. Lo digo porque fíjate cómo es de grande el abanico que enseguida va a sonar Ozuna y Davido con Eva Longoria y enseguida, justo después, otro combo. Calvin Harris y Ellie Goulding con Miracle. Claro, hay para todos los gustos, para todos los colores. Feliz lunes a todos, bienvenidos. Semana espectacular, 18 de marzo. Vamos a abrir esta semana laboral con mucha música y con buenas cosas. Enseguida llegan las noticias más curiosas que hemos encontrado en las redes y en nuestra redacción. Y ojo, porque también abriremos nuestro WhatsApp 616-529-899. Fin de semana canario, ha sido espectacular. Gracias a todos por estar ahí, arrancamos ya. Anda ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Los 40. Los éxitos.